el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helobles, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El Gran Quilombo Antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Segunda, grabando, tomando. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio. A través del 105.3 de LFM. Por vía internet a través de www.regeneracionradio.org. Comunícate en cabina al 5587-5696. Por el mensajero en vivo, cabina-rr@hotmail.com. O visita nuestro Facebook, Regeneración Radio, y en twitter.com/regeneracion-r. ¡Ay, güey! Comunicación contra el poder. Bueno, pues ya estamos acá en el Gran Quilombo Antifascista, comenzando un poquito tarde para variarle, pero seguros, ahora regresando después de estas vacaciones y me encuentro solo, ahora no está Ojuela conmigo, Ojuela está de hippie en alguna playa del Pacífico mexicano, bailando ahí alrededor de fogatas y danzando con flores en la cabeza y... saben esas cosas que hacen los hippies ahí entrando en comunión con la naturaleza y la luna y cantándola a la Pachamama, pues en esas está la Ojuela en estos momentos, por eso no pudo venir, el sindicato le dio unos días más de vacaciones, pero esperamos que dentro de 8 días ya tenerla con nosotros acá en el Gran Quilombo Antifascista, pero mientras pues le mandamos un saludo donde quiera que ande y esperemos que cuando venga ya no tenga flores en la cabeza, esperemos que cuando llegue ya se le haya quitado el olor a hippie de todo su ser y llegue dispuesta a quilombearle acá en Regeneración Radio. Y pues bueno, comenzando hoy, pues bueno, estamos en Regeneración Radio. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y ahorita nomás estamos transmitiendo por el internet en www.regeneracionradio.org. La transmisión en internet ahorita no está saliendo, entonces pues si le quieren transmitir por el, agarrar la transmisión por el FM, pues no va a ser posible. Así es que solamente por el internet. Y pues va un saludo para las consentidas del Quilombo, para Amandita Chávez, para Frijo Monroy y para Chucha Volvió. Y un saludo para el consentido del Quilombo, el Guarantonio, que sabe que lo queremos en esta cabina. Bueno, en esta ocasión solo yo lo quiero porque Ojuela no está. Pero pues va un saludo, y un saludo también para toda la demás banda que nos esté escuchando por el internet, a la banda que nos estará escuchando el martes desde Radio Tlayuda, transmitiendo desde Oaxaca, y los miércoles en La Qué Huelga Radio en el 102.9 de FM y en quehuelga.net / diario. Pues bueno, vamos a irnos con un par de rolitas antes de comenzar con el programa de hoy, y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, no le cambien. Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Si podemos explotar. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Pues acá regresando de las vacaciones bien merecidas que nos da el sindicato. Y pues bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo allá en el Estado español, en los territorios dominados por el Estado español, en esta persecución que se está dando en contra de compañeros y compañeras anarquistas, en un clima en el que el gobierno español está implementando una serie de leyes y medidas dictatoriales, ¿no?, a todas luces. Y bueno, como está ocurriendo en varias partes del mundo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de las operaciones Pandora y Piñata, ¿no? Estas dos operaciones que se han dado en los últimos meses allá en el Estado español, mediante las cuales se han detenido a varios compañeros y compañeras anarquistas, se han allanado diversos centros sociales, diversas casas ocupas, y se ha impulsado una campaña mediática para criminalizar a los colectivos, a las organizaciones y a los individuos e individuas anarquistas. Entonces, pues un poco entrándole a esto, ¿no? Pues vamos a comenzar diciendo, ¿no?, que la persecución en contra del anarquismo no es algo nuevo, no es algo que esté apareciendo con la década de la segunda década del siglo XXI. No es algo que estemos apenas conociendo. Es una dinámica que ha estado históricamente, ¿no? Y ya que históricamente se han perseguido a los movimientos, las ideas de transformación, ¿no?, por aquellos regímenes políticos a los que estas ideas y movimientos se imputan, y el anarquismo claramente ha estado ahí, ¿no?, y ha sido una de las más perseguidas, no la única, no se podría decir que ha sido el único movimiento o la única idea o el más perseguido, pero ha estado ahí, ¿no?, y esto de manera especial, ya que el anarquismo, o dentro de la concepción anarquista, no cabe la idea de conciliar, de negociar o de llegar a un acuerdo con el Estado. Pues esto hace que permanentemente esté siendo perseguido por los gobiernos, no importa que estos se digan socialistas, republicanos, democráticos o de izquierda, ¿no? El anarquismo siempre ha sido contrario y crítico a estos modelos políticos y, por lo tanto, representa siempre un enemigo a combatir y, por lo tanto, también representa siempre un enemigo interno a construir por parte de estos gobiernos, ¿no? Al rato vamos a ver un poco más sobre esta cuestión de la construcción de los enemigos internos. Ya lo hemos abordado en varias ocasiones acá en el Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Pero al rato vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Los gobiernos, no importa si son progresistas, si son dictatoriales, si son de derecha, si son de izquierda, si son reaccionarios, si son revolucionarios, han perseguido en diferentes épocas al anarquismo, y esto por su actitud no conciliadora, esto por su siempre crítica férrea en contra de cualquier sistema político de dominación, llámesele como se le llame, ¿no? Y bueno, la oposición constante del anarquismo hace que este sea siempre un blanco de represión y también de montajes, para usarlo tanto montajes que buscan echar para atrás al movimiento cuando éste tiene fuerza, o bien utilizarlo como chivo expiatorio ante una situación política convulsa, o para justificar ciertas medidas políticas y represivas, ¿no?, que se extienden, que en un primer momento son en contra del anarquismo, pero que poco a poco se van extendiendo hacia otros sectores políticos y hacia la misma sociedad, ¿no? Decíamos, esto no es algo nuevo, ha estado presente a lo largo de la historia, y bueno, ¿no?, podríamos ubicar una época en la que la fuerza anarquista, la fuerza del movimiento anarquista se reduce, que es a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y pareciera que esta dinámica de utilizar al anarquismo como el enemigo interno, pues también disminuyera, pues poco a poco estamos viendo cómo va regresando esta dinámica y cómo otra vez en diferentes partes del mundo el discurso del Estado es señalar al anarquismo, señalar a los y las anarquistas como los enemigos a perseguir, como enemigos públicos, y generando fuertes campañas de mediáticas de criminalización, ¿no? Creando ahí un monstruo que pareciera infernal, ¿no? Que es justo la idea que buscan estas campañas, es que la gente asuma que el anarquismo es algo detestable, a lo que hay que rechazar y a lo que el Estado tiene la legitimidad de reprimir, ¿no? Para esto se dan todas estas campañas, ¿no? Y decíamos, bueno, el gobierno ha pretendido usar la violencia anarquista, es decir, los actos anarquistas, los actos violentos anarquistas, sean reales o sean inventados, porque muchas veces una serie de atentados supuestamente anarquistas que han sido utilizados para legitimar la represión, muchas veces se ha descubierto que son actos perpetrados por el propio Estado, perpetrados por elementos policiales, ¿no?, para poder desatar una cacería de anarquistas, ¿no? Entonces, el gobierno ha pretendido usar la violencia anarquista real o inventaria para legitimar acciones represivas generales en contra de los movimientos y la sociedad, utilizando argumentos sobre el uso de la violencia sin sentido de los anarquistas, ¿no? Y entonces ahí tenemos a Carmen Aristegui siendo parte de este tipo de campañas, diciendo, acusando, ¿no?, a gente que es detenida y que es acusada de hacer actos violentos, de defenderse de la policía o de atacar a la policía. No, pues este tipo de campañas es las que orquesta el gobierno, ¿no?, y han sido constantes, ¿no?, bajo este argumento de, incluso, ¿no?, muchas veces los gobiernos construyen una noción de nosotros no atacamos a los anarquistas ideológicos, algunos dicen, ¿no? Incluso este término lo utilizaba mucho Lenin, ¿no? Decía, nosotros no atacamos a los anarquistas ideológicos, atacamos a los anarquistas terroristas, ¿no? Entonces, se intenta hacer ahí una separación, ¿no?, entre anarquistas buenos y anarquistas malos, una separación que construye el Estado, ¿no?, y que en realidad desde el movimiento anarquista, pese a las diferencias que puedan existir, pocas veces se construye, ¿no? Sí ha habido grupos que le entran como a estos planteamientos, pero en realidad es muy marginal el cómo se utiliza esta noción también dentro del propio movimiento. Y lo que buscan es que los propios movimientos y la propia sociedad apruebe la represión siempre y cuando sea ejecutada contra los anarquistas. Y ahí tenemos a grupos de partidos políticos, a grupos socialistas marxistas y a otras tendencias diciendo, sí, está bien que persigan a los anarquistas porque estos son violentos, pero esta represión posteriormente se extiende y deja de ser ejercida contra los anarquistas, es decir, el argumento del anarquismo, el argumento de que utiliza el gobierno utilizando el término anarquismo, lo utiliza para ir extendiendo la represión hacia otros movimientos. En México lo vimos hace poco, ¿no?, como al principio Marcelo Ebrard encapsulaba a los contingentes anarquistas con el argumento de nosotros no estamos contra la libertad de manifestación, solamente es contra los anarquistas, y poco a poco fue avanzando esta escalada represiva hasta el momento en que hoy cualquier movilización si no está plegada a los cánones del gobierno de la Ciudad de México es encapsulada, ¿no? Ya no importa si eres anarquista, si no eres anarquista. Antes sí, antes te decía, no, nosotros solamente vamos sobre los de negro. No, nosotros solamente encapsulamos, inmovilizamos a los de negro, ¿no? Pero ahora ya es una dinámica tan constante en la Ciudad de México. Y en un principio, el propio movimiento, muchos sectores del propio movimiento legitimaban esto, ¿no? Muchas veces contingentes en las movilizaciones decían sí, quédense con los violentos, son provocadores, está bien que los encapsulen, ¿no? Algunas otras veces se logró romper como con esta dinámica y se logró también que los contingentes se negaran a caer en este juego, ¿no? Pero este es el juego al que le juega el gobierno, ¿no? Que el propio movimiento legitime la represión, ¿no? Siempre y cuando sea contra los anarquistas, y después el gobierno lo va implementando en contra de otros movimientos, ¿no? Y así esta represión ha sido constante en la historia, ¿no? Por ejemplo, si buscamos ejemplos en la historia del movimiento anarquista y que tiene que ver mucho con el movimiento socialista y con el movimiento campesino y movimiento obrero, ¿no?, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo una fuerte persecución formal e informal en contra del anarquismo, ¿no? Es decir, informal por medio de pistoleros, de grupos paramilitares, de lo que hoy se conocería como grupos paramilitares, en aquel tiempo se les conocía como pistoleros, ¿no?, o como guardias blancas, ¿no?, o una persecución formal por medio de leyes, por medio del aparato policiaco, ¿no?, que en diferentes países, en diferentes momentos, llegaron a tener legislaciones, en sus legislaciones, lo que se conoció como las leyes antianarquistas. Muchas de estas leyes antianarquistas se escondían bajo diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, un nombre muy común para caracterizar estas leyes antianarquistas en el siglo XIX y principios del siglo XX eran las leyes de inmigración y residencia. Por medio de estas leyes se expulsaba a trabajadores que se identificaban con el movimiento anarquista, ¿no?, bajo el argumento de que eran inmigrantes ilegales en los Estados Unidos o que no tenían una residencia formal, como en el caso de Argentina hacia principios del siglo XX, ¿no? Dentro de estas leyes, por ejemplo, Francia en 1893 tenía la ley Scélérate, ¿no? Esta ley era una ley destinada hacia atacar al movimiento anarquista, ¿no? En Alemania, en la década de 1870, estaba la ley antisocialista, que si bien no era solo contra los anarquistas, sí fue utilizada fuertemente en contra de del planteamiento y de las organizaciones anarquistas. En Italia también en esa época tenemos la ley Umbertina, ¿no?, la ley antianarquista de España de 1896, la ley de inmigración en los Estados Unidos también hacia finales del siglo XIX, que, como decíamos, fue utilizada para sacar a inmigrantes, trabajadores inmigrantes. Hay que recordar que Estados Unidos en esta época está haciendo un foco de atracción, bueno, en esa época y en esa está haciendo un foco muy fuerte de atracción de trabajadores inmigrantes, ¿no? En aquella época eran principalmente trabajadores europeos, dentro de los cuales venían muchos obreros que tenían tradiciones socialistas, entre ellas tradiciones anarquistas, y muchos también anarquistas que venían escapando de las leyes de persecución en sus propios países y que brincaban el charco. Entonces Estados Unidos genera esta ley de inmigración, la genera a partir del asesinato del presidente McKinley, ¿no?, y se vuelve una ley antianarquista. Por medio de esa ley expulsa a todos aquellos trabajadores y anarquistas de su territorio, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, decíamos, la ley de residencia también a principios del siglo XX era una ley mediante la cual se podía expulsar a trabajadores del país, ¿no?, sin decir que era porque eran anarquistas, pero a final de cuentas era utilizada para expulsar de Argentina a los contingentes obreros que llegaban a trabajar a los puertos argentinos y que estaban engrosando el movimiento obrero argentino, que en un principio tenía una tendencia fuertemente anarquista. Por ejemplo, en el caso de México, aunque no ha habido una ley antianarquista en sí mismo, sí ha habido leyes, no necesariamente de carácter penal, que buscaron contener y extinguir al anarquismo en ciertos sectores sociales, específicamente como el movimiento obrero, como fue la Ley Federal del Trabajo de 1931. Esta Ley Federal del Trabajo lo hemos mencionado aquí en diferentes ocasiones, aunque hoy, con la reforma que hubo hace un par de años de la Ley Federal del Trabajo, se concibe que esta ley era la gran panacea laboral y el gran triunfo del movimiento obrero. En realidad, la Ley Federal del Trabajo mexicana, que se promulgó en 1931, fue una ley diseñada para sacar al anarquismo de la dinámica sindical. Fue una ley diseñada para evitar la acción directa de una práctica característica de los sindicatos anarquistas y imponer una acción, se le llama legislativa a nivel o intermediaria a nivel laboral, ¿no? Es decir, las juntas de conciliación y arbitraje son justamente eso, y la dinámica anarquista reniega precisamente de tener que pelear ante el patrón mediados por el Estado, ¿no? Dice, no, la pelea va a ser entre nosotros y ellos, ¿no?, y no queremos tener al Estado de mediador, ¿no? Y entonces la Ley Federal del Trabajo de 1931 en México justamente podría ser no una ley penal, sino una ley laboral que buscaba extinguir al anarquismo dentro del movimiento obrero, ¿no? Sacarlo de las fábricas, sacarlo de los sindicatos, hasta erradicarlo de las formas de lucha de los sindicatos, ¿no? Y justamente para esto fue diseñada esta ley, ¿no? Decíamos, la persecución en contra del anarquismo ha implicado a lo largo de la historia una serie de montajes policiales que tuvieron por objetivo culpar a miembros del movimiento anarquista de ataques en contra de personajes políticos empresariales y aplicar fuertes escarmientos, ¿no? Entre ellos, solamente por recordar algunos, podemos encontrar la explosión que se dio durante el mitin obrero en High Market en Chicago, en aquellas jornadas de huelga por las 8 horas de 1886, a partir de lo cual se conmemora hoy el primero de mayo, ¿no? A partir de lo cual son detenidos y son asesinados los mártires de Chicago, ¿no? Justamente esta explosión fue utilizada como un argumento para poder arremeter contra el movimiento obrero en los Estados Unidos y detener a los que se consideraban los agitadores más presentes en este movimiento. Justamente ellos eran anarquistas, eran miembros de los sindicatos, eran trabajadores y eran anarquistas, ¿no? Y fue a partir de esta explosión que se utilizó para poder arremeter contra ellos, ¿no? Otro caso también enigmático en la historia es el de la Mano Negra, ¿no? La Mano Negra fue una supuesta organización anarquista en la década de 1880 en Andalucía, que se planteaba que llevó a cabo diferentes actos de asesinato y de incendios, tanto de edificios como de granjas y de sembradíos, ¿no? Y bueno, ¿no? A partir de que un policía encuentra un supuesto manifiesto de la Mano Negra y su reglamento, se desata una cacería de campesinos y de anarquistas en la región andaluza, ¿no? Que lleva a desmembrar un movimiento muy fuerte y un descontento muy fuerte que se estaba gestando en la región andaluza, ¿no? Y a pesar de esto, nunca se ha encontrado indicio de que dicha organización existiera, ¿no? Pero más allá de su existencia, fue usada como argumento para legitimar la dura represión que se dio contra los campesinos andaluces y en contra de los anarquistas en aquella época en la región española, ¿no? Otro caso, ¿no?, que podemos mencionar, por ejemplo, es el atentado durante la procesión de Corpus, que se dio en Barcelona en 1896, a partir de la cual se desatan los llamados procesos de Montjuïc. A partir de un atentado que realiza un anarquista y que él lo reivindica, cuando lo detienen, él lo reivindica y se declara ser el único culpable, ¿no?, el único que lo planeó y lo ejecutó. El Estado arremete con una represión muy fuerte en contra de los sindicatos anarquistas en aquella época, y en contra del movimiento obrero en general, ¿no?, y lleva a cabo lo que se llaman los procesos de Montjuïc, en la que decenas de personas fueron condenadas a muerte, ¿no?, y entre ellos los obreros y pensadores, organizadores anarquistas muy presentes en la época, ¿no? También hay que decir que el atentado que llevó a cabo este compañero que arroja la bomba durante la procesión de Corpus, él lo realiza en venganza por los procesos de Jerez, es decir, por los procesos que se llevaron a cabo a partir del caso de la Mano Negra, en la que fueron asesinados diferentes campesinos y anarquistas en la región andaluza, ¿no? Y esto fue utilizado para arremeter en contra del movimiento anarquista. Entonces, pues un poco este primer bloque es justamente eso, señalar cómo esta persecución del movimiento anarquista no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado ahí. Y más allá del movimiento anarquista, la persecución en contra de las ideas, la persecución en contra de otras propuestas sociales, organizativas, pues siempre ha estado presente ahí, ¿no? Y siempre estará presente. Y lo que estamos viendo hoy simplemente es cómo el anarquismo vuelve a ser señalado por los gobiernos en diferentes partes del mundo, ¿no?, como el enemigo a perseguir, como el enemigo a señalar y como el chivo expiatorio a cual culpar de la represión y a partir de la cual legitimarla, ¿no? Y pues bueno, nos vamos a ir con un par de rolitas y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. Por ahí nos pueden mandar mensajitos por medio del Facebook de Regeneración Radio o directamente al Facebook del Quilombo, y por acá los estaremos leyendo y ignorando tal vez un poco también. No le cambien, ahorita regresamos. Sistema.

Bueno, pues ya estamos acá de regreso en el Gran Quilombo Antifascista y seguimos con el tema de hoy, un poco contextualizando esto de las acusaciones y la persecución en contra del movimiento anarquista. Hace rato hablábamos un poco de algunas escenas, algunos sucesos en la historia que nos hablan de esta persecución, algunas leyes antianarquistas o que pueden ser caracterizadas como leyes antianarquistas, algunos montajes policíacos que fueron utilizados para tanto para reprimir a militantes anarquistas como para desatar la persecución en contra de los anarquistas, ¿no? Bueno, ¿no? Para continuar con esta dinámica, ¿no? Esto principalmente se dio, bueno, a finales del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Hay que recordar que cuando llega la segunda mitad del siglo XX, en muchas partes el anarquismo entra en un repliegue, ¿no? Ante las fuertes derrotas que los movimientos obreros tuvieron, ¿no? El anarquismo entra en un repliegue importante, ¿no? Empieza a perder fuerza en muchos lugares, lugares incluso pareciera desaparece, ¿no? Pero bueno, sin embargo, esto no significa que dejen de estar presentes estos montajes policiales en contra de los miembros del movimiento anarquista y que han sido utilizados como chivos expiatorios para legitimar medidas represivas, ¿no? Ya de los 70s para acá, solo por mencionar algunos casos, pues tenemos el caso Scala en Barcelona, ¿no? Que se da en 1978, durante la época de la llamada transición democrática española. Bueno, pues la CNT vuelve a la vida pública en el territorio del Estado español y empieza otra vez a tomar fuerza, ¿no? No la fuerza que había tenido durante la guerra, antes de la Guerra Civil Española y la Revolución Española, pero vuelve a tomar fuerza, ¿no? Vuelve a demostrar que a pesar de 40 años de dictadura, el anarcosindicalismo seguía vivo y seguía teniendo fuerza y que además estaba creciendo esa fuerza, ¿no? Y bueno, en 1977 se dan los llamados pactos de la Moncloa, ¿no? Que son firmados para estabilizar económica y políticamente al país y son firmados entre el gobierno español, los diferentes partidos políticos y los principales sindicatos españoles, principalmente Comisiones Obreras, y bueno, UGT en un primer momento los rechaza, pero después termina firmándolos, ¿no? Los sindicatos socialistas. Y la CNT es la que se niega a firmarlos y en enero del 78 convoca una movilización de rechazo contra este pacto y al finalizar esta movilización un grupo de personas avientan cócteles Molotov contra una fachada de piedra de un salón de fiestas que se incendió y que se derrumbó, ¿no? Ocasionando la muerte de 4 trabajadores que eran afiliados a la CNT que se encontraban trabajando en el lugar, ¿no? Y bueno, la policía a partir de esto culpa a miembros de la Federación Anarquista Ibérica y de la CNT de haber organizado y perpetrado el atentado y la CNT empieza a señalar que el incendio había sido preparado y ejecutado por la policía mediante infiltrados dentro de la Confederación Nacional del Trabajo, ¿no? El caso Scala fue utilizado para detener a miembros del movimiento anarquista, legitimar la represión en su contra, y con el paso del tiempo se descubrió que efectivamente sí, como lo había dicho la CNT en su momento, este incendio fue perpetrado y organizado por un infiltrado policíaco que se encontraba dentro de la CNT, que fue el que organizó y aventó las bombas Molotov en contra de la fachada de este salón de fiestas Scala, ¿no? Y bueno, no, este es otro de los llamados montajes que se construyeron, que se han dado, ¿no? En contra de los anarquistas, ¿no? Por ejemplo, ya más reciente está el caso Bombas en Chile, ¿no? El caso Bombas fue muy sonado, la mayoría ha de saber de qué se trata, si no busquen información, ¿no? El caso Bombas fue un caso, un juicio bastante largo, ¿no? De 2009 a 2012, ¿no? Donde a partir de una serie de ataques explosivos que se dan en Chile, se empieza a dar detenciones, ¿no? Y bueno, ¿no? En este contexto muere Mauricio Morales mientras intenta llevar a cabo un atentado explosivo. Y la policía, a partir de la muerte de Mauricio Morales y de su identificación, empieza a allanar diversas casas Ocupa y empieza a detener a jóvenes anarquistas, ¿no? Con el tiempo, no vamos ahorita a platicar todo el caso Bombas, ¿no? Más bien ahí la banda que le interese, pues busca, hay bastante información, hay documentales sobre el caso Bombas. Pero el chiste es que con el tiempo, pues sigue el juicio, el gobierno chileno invoca la ley antiterrorista para aplicarla en contra de los que detenga por el caso Bombas, y empieza a solicitar ampliar la ley antiterrorista, darle más poder a la policía cuando sea en una acusación de terrorismo, ¿no? Para que no puedan escapar, para todas estas cuestiones que plantean ellos de seguridad, ¿no? De que en caso de seguridad nacional es necesario que la policía tenga mayor capacidad de operación, ¿no? Entonces empiezan a ampliar la capacidad de la ley antiterrorista, ¿no? Y bueno, se empiezan a dar diferentes allanamientos en casas Ocupas y empiezan a ser detenidos varios jóvenes anarquistas y no tan jóvenes, ¿no? Y se fue dando un montaje policíaco para culpar a los detenidos, ¿no? Mediante esto acarrear la aplicación de la ley antiterrorista. Y hasta que en 2012 los inculpados por el caso Bomba, los que quedaban detenidos, son absueltos por una jueza, ¿no? El gobierno chileno intenta que se les vuelva a juzgar y una corte, la corte, como algo así como la Suprema Corte de Chile, niega que pueda volverse a juzgar. Dice, no, ya fueron absueltos todos los detenidos por el caso Bombas y no puedes volverlos a juzgar. Esto evidenció que era un montaje diseñado por el Estado, ¿no? Todo, cuando se habla de un montaje policiaco, se habla de una serie de acusaciones, una serie de pruebas montadas, inventadas, ¿no? Más allá de si se reivindica o no se reivindica la acción, se plantea de cómo el Estado va construyendo mediática y jurídicamente el caso, ¿no? Y a eso es a lo que se refiere con un montaje en sí mismo, ¿no? Van montando una escena jurídica, una escena mediática, para poder legitimar las acusaciones que están llevando a cabo en contra del movimiento anarquista, ¿no? Entonces, el caso Bombas es importante porque está ligado a lo que va a ser después lo que vamos a hablar justamente, la Operación Pandora. Ahorita vamos a ver por qué. Pero antes de pasar a eso, un poco señalar cómo poco a poco estamos viendo en diferentes países cómo el anarquismo vuelve a ser señalado como el enemigo a seguir, ¿no? Lo hemos visto en México, principalmente en la Ciudad de México, pero no solo, ¿no? También lo vimos en la ciudad de Oaxaca, en los diferentes lugares donde los grupos anarquistas empiezan a hacer presencia, más allá de si es importante numéricamente o más allá de si las acciones anarquistas logran tener una fuerza, digamos, una impresión social, ¿no? Más allá de eso, donde empieza a aparecer el movimiento, el contingentes anarquistas, donde el anarquismo empieza a introducirse en las luchas, en Oaxaca pasó mucho, el movimiento anarquista se metió a la lucha de la APO en el 2006, estuvo ahí en las barricadas, fue parte importante de ese proceso, y no podemos explicarnos lo que pasó en Oaxaca sin tomar en cuenta las partes del movimiento libertario que estaban ahí presentes, ¿no? Entonces, aquí en la Ciudad de México lo hemos visto, cómo se ha venido haciendo una campaña constante mediática de criminalización en contra del anarquismo, ¿no? Para señalar al anarquismo como algo a exterminar, ¿no? Para que la sociedad identifique anarquismo como algo, con algo negativo, y diga, sí, está bien que les avienten la policía porque mira, es anarquista y mira, lo trae esto peroles y mira, lo es punk, ¿no? Y tampoco es nuevo, ¿no? Desde la década de los 90 el movimiento punk había sido el culpable favorito de la policía, por ejemplo, en la Ciudad de México, para detener durante las movilizaciones, ¿no? Acusándolos de lo que se les ocurriera, ¿no? Entonces, esto va regresando poco a poco, ¿no? Cada vez con más fuerza, ¿no? Hoy, si bien, bueno, tenemos la Ciudad de México, una persecución muy fuerte en contra de compañeros y compañeras anarquistas, compañeros encarcelados, desde compañeros que reivindican acciones insurreccionales hasta compañeros que se movilizaban por diferentes motivos en la Ciudad de México, ¿no? Que han sido detenidos a lo largo de los últimos años, ¿no? Y que son parte de esta muestra, son una muestra de esta persecución constante en contra del anarquismo. Al igual en el Estado español está ocurriendo algo similar, si bien volteamos a Chile también está ocurriendo, ¿no? Y esto tiene que ver con que el anarquismo empieza a regresar poco a poco. No es que se haya ido, ¿no? Pero empieza de repente los conceptos del anarquismo, las propuestas del anarquismo, las dinámicas históricas del anarquismo, poco a poco van reapareciendo, y no solamente reaparecen en grupos anarquistas, sino que poco a poco empiezan a reaparecer en otros núcleos sociales, sea que lo tomen directamente la del anarquismo o que lo construyan a partir de una práctica propia. Por ejemplo, los procesos autonómicos indígenas en México no están retomando del anarquismo sus propuestas, sino que están construyendo a partir de su propia experiencia histórica y política algo que se empata con el anarquismo, ¿no? Que si los vemos son muy similares y que han sido muy similares a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el por qué el anarquismo vuelve a ser un enemigo a señalar, ¿no? Hace rato decíamos, se toma como un enemigo interno. Por ahí la banda que habla sobre cómo funciona la represión, ¿no? Por ejemplo, las compañeras de la campaña contra la tortura sexual y la represión política, ¿no? Nos hablan de cómo el Estado necesita hacer un enemigo interno. ¿Qué significa inventar un enemigo externo? Interno significa tener alguien o algo que haga que la sociedad legitime la violencia del Estado. Esta dinámica es utilizada por los gobiernos. Por ejemplo, Estados Unidos, su enemigo interno durante muchas décadas fueron los anarquistas, después fueron los comunistas, después fueron los soviéticos, ¿no? Y así actualmente son los árabes, el mundo musulmán, ¿no? Van generando una figura a la que la gente le tenga pavor, ¿no? Se les presenta como monstruos, ¿no? Si uno ve el discurso norteamericano, actualmente el enemigo interno es la población musulmana, donde se dice todos los musulmanes son terroristas porque todos los musulmanes son cercanos o simpatizan o tienden a simpatizar o son propensos en algún momento a simpatizar con las propuestas religiosas terroristas como Al Qaeda y esta dinámica, ¿no? Eso es un enemigo interno, ¿no? Agarras un sector social, agarras una propuesta, sea que sea real o que sea inventada, y vas haciendo que la sociedad le tenga miedo, a tal grado que la sociedad empieza a legitimar la represión en contra de eso, ¿no? Sea como en el caso de los Estados Unidos, que legitimes la invasión de otros países, que legitimes la guerra, sea como en el caso de la Ciudad de México, que legitimes la detención de jóvenes durante las movilizaciones, y basta con que los acuses de ser anarquistas, y basta con que parezcan ser anarquistas, y basta con que vayan vestidos de negro para que muchos sectores de la sociedad e incluso del movimiento social digan, no, así está bien porque ellos son peligrosos, ¿no? Entonces, esto es generar un enemigo interno, y a esto es a lo que le juegan, ¿no? Entonces, es decir, generan un chivo expiatorio, alguien a quien atribuirle la culpa de algo, ¿no? Y a partir de lo cual justificar otro hecho, sea legislativo, sea represivo, sea político, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces este tipo de acciones son utilizadas para legitimar la implementación de una ley, por ejemplo, en el caso de Chile, la ley antiterrorista, que es utilizada para atacar al movimiento mapuche, ¿no? Al pueblo mapuche en su reivindicación en contra del exterminio que se está llevando a cabo en su contra, ¿no? O en contra de los jóvenes estudiantes que luchan por educación pública, ¿no? Y que salen a las calles de una manera muy frontal en contra de los cuerpos policíacos, ¿no? Y por medio de esos enemigos internos tienen legitimaciones para acabarlas, ¿no? Si uno revisa los procesos de los que están acusados compañeros mapuches en Chile, todos son por la ley antiterrorista, ¿no? Y si uno revisa también el caso, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver de los compañeros en el Estado español, pues son las leyes antiterroristas, ¿no? Y eso es porque el enemigo interno actual a nivel general, a nivel mundial, pues es el terrorismo. Y en el terrorismo vamos a ingresar, dicen los gobiernos, todo aquello que nos convenga, ¿no? Si nos conviene ingresar a los anarquistas, bueno, pues a los anarquistas. Si nos conviene ingresar a los mapuches, pues a los mapuches. Si nos conviene ingresar a los musulmanes, pues a los musulmanes. Y a partir de ahí tenemos la legitimidad mediática, política y jurídica de perseguirlos, de encarcelarlos, de exterminarlos, ¿no? De aplicar dinámicas tan atroces, torturas, ¿no? Y buscando que la sociedad y que sectores del movimiento social lo aplaudan, ¿no? Desafortunadamente esto sí ocurre, ¿no? Acá en la Ciudad de México lo hemos visto mucho, cómo sectores supuestamente del movimiento social aplauden la detención de compañeros, ¿no? Y caen en el discurso este de los infiltrados y en señalar al diferente, en señalar a todo aquel que se salga de los cánones establecidos para manifestarse, ¿no? Cualquier acción, por mínima que sea, que se salga de los cánones, es inmediatamente señalado. Lo vimos un poco en el 132 con dinámicas tan absurdas como una pinta, ¿no? Y donde la propuesta de los 132 era agarrar a los que estuvieran haciendo pintas y entregarlos a la policía, ¿no? Algo similar pasó en el Estado español con el 15M, donde se daban estas propuestas de detener a aquellos que fueran encapuchados y entregarlos a la policía, ¿no? Es decir, a partir de este enemigo interno, el Estado va haciendo que el propio movimiento, que la propia sociedad y que el propio movimiento se vuelva en policía de sí mismo, ¿no? Empieza a señalar, empieza a perseguir, empieza a denunciar, empieza a entregar y empieza a legitimar la represión, que después se irá extendiendo hacia todos, lo decíamos hace rato, aquí en la Ciudad de México. Si bien los encapsulamientos comenzaron en contra de los contingentes anarquistas hace unos años cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, hoy en día los encapsulamientos se aplican hasta movilizaciones de padres de familia y de niños de primaria, ¿no? Que se den por cualquier índole, pues es justamente esta dinámica. Ya se legitimó, ya se estableció, pues ahora lo aplicamos a diestra y siniestra. Y pues bueno, nos vamos a ir a otro corte musical y ahorita vamos a regresar acá al Gran Quilombo Antifascista. Vamos a hablar ya más de lo que fue la Operación Pandora y lo que ahora es la operación, fue la Operación Piñata, ¿no? Y cómo están ligadas justamente a lo que decíamos, al caso Bombas, ¿no? Y esto es porque dos compañeros de los que fueron detenidos durante la Operación Pandora, ¿no? No fueron detenidos en la Operación Pandora, fueron detenidos antes, pero a partir de su detención se genera la Operación Pandora. Son compañeros que habían sido juzgados en Chile por el caso Bombas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita regresamos. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo desde Regeneración Radio y ahorita regresamos. tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Manifestamos el rechazo a las recientes detenciones de los anarquistas en Palencia, Granada, Barcelona y Madrid. Brindamos nuestro apoyo solidario a las personas detenidas y encarceladas, así como a sus familiares y personas allegadas. El crecimiento organizado del entorno libertario y la protesta social en los últimos años está siendo perseguido sistemáticamente por el Estado bajo el amparo de las leyes represivas que califican de terrorista todo tipo de conductas contrarias al orden establecido. Los nuevos arrestos intensifican una campaña de criminalización para quienes participamos en cualquier actividad reivindicativa y son la coartada para justificar la nueva ley Mordaza, ley de seguridad ciudadana, que pretende instaurar un estado de excepción encubierto que impide el crecimiento del movimiento social que está luchando por transformar la sociedad. Por eso, el Estado genera alarma social mediante operaciones policiales y procesos judiciales basados en indicios y acusaciones arbitrarias que alimentan la falsedad del anarquismo terrorista y promotor de la lucha armada. Este tipo de operaciones antiterroristas suelen concluir con la absolución o la imposición de condenas menores a las personas represaliadas, en consecuencia con la inexistencia de organizaciones armadas y mucho menos atentados terroristas en el territorio español. La Federación Anarquista Ibérica promueve el desarrollo de la organización anarquista y social, basada en la acción directa, con el apoyo mutuo y la autogestión, y sin ningún tipo de injerencia por parte del Estado y del capital, ya que la FAI lucha por el surgimiento de una sociedad emancipada de este sistema que favorezca el desarrollo libre de las personas en condiciones de igualdad económica. Por lo expuesto, exigimos la inmediata puesta en libertad sin cargos de los detenidos y el fin de la campaña de criminalización. Denunciamos públicamente el encarcelamiento y represión de quienes luchan contra las injusticias sociales, así como la campaña de manipulación mediática que se está haciendo con el anarquismo. Y este es un comunicado de la Federación Anarquista Ibérica, justamente ante la Operación Piñata, ante los hechos ocurridos en semanas pasadas, ¿no? Allá en el Estado español, que ahorita vamos a ver, ¿no? Y bueno, ¿no? Decíamos que nos quedamos con la situación esta de los montajes, ¿no? Y mencionábamos el caso Bombas, ¿no? Y bueno, esto viene a colación porque en noviembre del 2013 la policía española detiene a 5 personas acusadas de pertenecer a el supuesto Comando Mateo Morral y de perpetrar un ataque con un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar en Zaragoza. ¿No? 2 de estas personas son de origen chileno, que ya habían sido antes inculpadas durante el llamado caso Bombas y absueltas por los tribunales chilenos, ¿no? Ellos son Mónica y Francisco, quienes ya habían sido apresados por el caso Bombas y fueron absueltos. Y esto, la detención de ellos dos fue utilizada como parte de la campaña mediática en contra de los 5 detenidos en noviembre del 2013. Es decir, se hizo una campaña de detuvimos a 5 peligrosos anarquistas, y entre ellos hay 2 que ya fueron juzgados por terrorismo en Chile, ¿no? Y a partir de esto se empezó a hacer una campaña para legitimar la detención de los compañeros de los llamados 5 de Barcelona, ¿no? En noviembre del 2013. A partir de esas detenciones se desarrolló una investigación, y a partir de esa investigación se deriva que el 16 de diciembre del 2014 se da una oleada de allanamientos y cateos en 14 centros sociales y casas ocupa en Barcelona, Sabadell, Manresa y Madrid, donde fueron detenidas 11 personas anarquistas. Esta fue la llamada Operación Pandora y fue ordenada por la Audiencia Nacional Española, ligando a los detenidos, acusándolos de pertenecer al supuesto Comando Mateo Morral, ¿no? Y de haber puesto este artefacto explosivo en la Basílica del Pilar en Zaragoza, acusando 7 de ellos fueron remitidos a régimen FIES y los acusa de pertenecer a organización terrorista, donde la prueba principal que presentó el Estado es que son anarquistas. Es decir, después de todo este montaje de esta suntuosa operación policíaca en la que 14 centros sociales y casas ocupa son allanados y son detenidas 11 personas, 7 de ellas son ingresadas a régimen FIES. Es decir, el régimen FIES en el Estado español es como las máximas de casa de las cárceles de máxima seguridad acá en México, como los Eferesos, ¿no? Son un régimen especial, ¿no? De máxima seguridad. 7 de ellos son ingresadas ahí, y dentro de las pruebas que presentan para poderlos retener son que son anarquistas, ¿no? No se presentan pruebas de que ellos realmente sean estén ligados, ¿no? al artefacto explosivo en la Basílica del Pilar, ¿no? Sino que son anarquistas, y esa es la muestra, ¿no? Mediante publicaciones de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Ese son el tipo de muestras que se presenta en contra de los compañeros detenidos con la Operación Pandora. La Operación Pandora buscaba desarticular una organización criminal con fines terroristas. Esta es la justificación que dan, ¿no? Es decir, la Audiencia Nacional ordena una operación policíaca importante en diferentes partes del Estado español, Madrid y varias partes de Cataluña, para acabar con una organización con fines terroristas. Y esta operación se hizo al estilo de diferentes operaciones policiales que se dieron en Italia, ¿no? Con redadas simultáneas, allanamientos en diferentes espacios, ¿no? Y este tipo de operaciones tienen nombres ahí muy pomposos. Por ejemplo, en Italia estaba la Operación Thor, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta Pandora, la llaman Pandora porque dicen que era una caja. Textualmente dice, era una caja que pese a los numerosos sustos que llevábamos no había manera de abrir, y que con la decidida acción del Estado lograron abrir esta caja, ¿no?, de Pandora, por eso el nombre de Pandora. Y se lleva a cabo junto con una fuerte campaña mediática, ¿no?, por parte de los medios de comunicación para legitimar la represión, presentando al anarquismo como el enemigo a perseguir, presentando al anarquismo como asesinos, presentando al anarquismo como terroristas. Esta serie de discursos mediáticos que son tan habituales, ¿no?, no solamente en el Estado español, sino en todas partes, ¿no? En Chile lo decíamos hace rato con la ley antiterrorista en contra de los mapuches o en contra de los jóvenes estudiantes, es muy utilizada, ¿no? Y en el Estado español también. Acá también se está siendo utilizado, aunque acá no hay una ley antiterrorista, pero también la imagen mediática, ¿no? Cuando hay movilizaciones, ¿no? Si uno ve las portadas de los periódicos, pues justamente son portadas de artículos que van incidiendo a que la opinión pública asuma que los anarquistas son peligrosos y que por eso mismo, no peligrosos para el sistema, ¿no? Al Estado no le preocupa que la gente piense que el anarquismo es peligroso para el sistema. Lo que buscan hacer es que la gente asuma que el anarquismo es peligroso para su vida cotidiana, que los anarquistas van a quemar tu carro, que los anarquistas van a poner una bomba en tu casa, que los anarquistas son monstruos que merecen ser exterminados, y por lo cual es necesaria la pronta y fuerte utilización de la fuerza del Estado, ¿no? La fuerza policíaca, ¿no? Una campaña, todas estas campañas y estas operaciones se acompañan de estas campañas, ¿no? Donde los medios de comunicación televisivos, los medios de comunicación de la prensa escrita, ¿no?, pues se dedican justamente a sacar una serie de artículos para meter esta opinión en la gente, ¿no? Para que la gente empiece a identificar anarquismo igual a terrorismo, entonces merece ser castigado, porque en terrorismo ya vimos lo que pasa, ¿no? Lo que pasó en Atocha, con el tren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces van jugando, ¿no?, con una serie de imágenes y una serie de sucesos para que la gente tenga miedo de algo, ¿no? Algo que es un fantasma que está ahí en el éter, pero que en algún momento te va a tocar, ¿no? Entonces, al equiparar al anarquismo con terrorismo, justamente lo que buscan es eso. Ah, no, los anarquistas algún día van a poner una bomba en el tren, como pasó en Atocha, ¿no? O algún día van a secuestrar un avión, como lo hicieron los talibanes, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Van construyendo estas imágenes. Esto lo hacen con todos los movimientos sociales que pretenden deslegitimar, ¿no? Con todos aquellos movimientos sociales que pretenden, a los que pretenden reprimir, no solamente en contra de los anarquistas, pero en este caso en particular se está dando en contra de los y las anarquistas, no solamente en el Estado español, pero en este caso estamos hablando de la Operación Pandora en el Estado español, ¿no? De los 11 detenidos, dijimos, 7 fueron ingresados al régimen FIES y actualmente todos están libres, pero con cargos en su contra. Es decir, todos, aunque en un primer momento se les negó la libertad bajo fianza, actualmente ya están todos en libertad, pero mantienen un proceso en su contra, ¿no? Esto se da en un contexto en el que, si vemos lo que está ocurriendo en el Estado español, tiene que ver con lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, que es el repunte del neoliberalismo. Es decir, al capitalismo le interesa, le importa, le urge concretar las reformas políticas y económicas que comenzó a meter en la década de 1970 y 1980. Y si vemos a las diferentes partes del mundo, justamente lo que están haciendo es meter un acelerador a este tipo de propuestas políticas y económicas neoliberales, ¿no?, que son de origen capitalista. Justamente es la rearticulación o la actualización del capitalismo a nuevas formas, ¿no?, que ya no son tan nuevas, ya tienen algunas décadas, ¿no?, pero aún se le llaman como nuevas formas, ¿no? Entonces, justamente lo que está pasando en España es esto, ¿no? El neoliberalismo implica el acabar con lo que queda del estado de lo que se llamó el estado del bienestar, es decir, de derechos sociales, de derechos laborales, de derechos políticos, ¿no? Quitar seguridad social, quitar seguridad en el empleo, transformar todo el trabajo en un trabajo inestable, ¿no? Donde el trabajador no tiene ningún derecho y los patrones tienen todas las prerrogativas a su favor, ¿no? Y además es sacar al Estado de la producción y el ofrecimiento de servicios y hacer que los servicios dejen de ser servicios y se vuelvan mercancías. Esto tiene que ver con que normalmente, por ejemplo, la salud no se considera una mercancía, ¿no? O no se consideraba un servicio, un derecho, ¿no? El agua no se consideraba una mercancía, se consideraba un servicio, un derecho, la educación, ¿no? Todas estas dinámicas que eran solventadas por los estados, ¿no? Era porque se planteaba que eran derechos sociales, ¿no? Que eran servicios que el Estado estaba obligado a otorgar, ¿no? Actualmente el neoliberalismo justamente lo que busca es la privatización de todos estos sectores, porque es volver mercancía a eso, es decir, ahora el agua, en vez de ser un derecho o un servicio, es una mercancía y yo te la voy a vender, ¿no? Y te la voy a vender al precio al que yo quiera, ¿no? Porque va a ser a nivel de competencia, ¿no? Y quien acapare el agua es quien tiene la prerrogativa de decidir e imponer los precios del agua, ¿no? Lo mismo está pasando, por ejemplo, la privatización de la tierra, lo que está pasando en México, las reformas que están introduciendo en México, justamente van apuntadas hacia eso, ¿no? La tierra deja de ser un bien y se vuelve una mercancía, ¿no? Y como mercancía se puede comerciar y como mercancía está a disposición de aquel que tenga dinero, es decir, no para los campesinos, no para el pequeño propietario, sino para los grandes propietarios, para las grandes capitales transnacionales o nacionales, ¿no? Que puedan acceder a grandes extensiones de tierra para explotarla, ¿no? Los recursos naturales se vuelven mercancía. Entonces, esta es la dinámica del neoliberalismo, ¿no? Y justamente le urge, ¿no? Lleva 30 años intentando implementarse el neoliberalismo y no se ha logrado implementar por completo. Y ahorita lo que están haciendo es cerrar la pinza, ¿no? Cerrar la pinza a lo largo y ancho del mundo, y eso es lo que estamos viendo que está pasando, ¿no? En el Estado español, con los recortes a salud, con los recortes a educación, con la reducción de los derechos laborales, con la reducción de los derechos sociales, es lo que estamos viendo en México, es lo que está pasando en Chile, es lo que está pasando en diferentes partes del mundo, justamente porque el neoliberalismo a nivel global está cerrando la pinza, ¿no? Entonces, pues, para poder aplicar esta serie de legislaciones y esta serie de medidas, pues necesita generar un ambiente propicio a su favor, ¿no? Y para esto utiliza este tipo de montajes y para esto utiliza este tipo de operaciones, ¿no? Donde va señalando grupos que son opuestos a estas dinámicas y los va caracterizando como terroristas a tal grado que la gente, intentando que la gente se aleje y no se mezcle con estas ideas o con estos movimientos o con estas organizaciones o con estos colectivos o con el trabajo que ellos hagan, sea a nivel sindical, barrial, ecológico, etcétera, educativo, etcétera, etcétera, etcétera, para evitar que haya una oposición tenaz a estas medidas, ¿no? Y además, como decíamos, leíamos hace rato en el comunicado de la FAI, ¿no? Esta operación Piñata, Pandora, y su segunda, la operación Piñata, buscan generar un clima para poder aplicar la ley Mordaza, ¿no? Una ley que busca generar un estado de excepción en el Estado español, ¿no? Para poder contener a los movimientos sociales y a las organizaciones, colectivos, grupos e individuos que se opongan a las dinámicas políticas que está implementando. Y pues bueno, para no aburrirnos tanto, vamos a ir con otra rolita y ahorita vamos a regresar con lo que es la operación Piñata, esta que acaba de ocurrir allá en el Estado español, ¿no? Y estamos acá en el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM. Bueno, ahorita no hay internet, no hay FM, pero estamos por el internet en www.regeneracionradio.org. Y va un saludo para Lulú, que nos está escuchando desde la 72, el refugio para migrantes. Y también va un saludo para Andrea, acá y allá, que nos está escuchando. Y pues va un saludo para la Ojuela, donde quiera que ande con sus flores en la cabeza. Pues esperamos tenerla aquí ya dentro de 8 días. ¡Guardianes!

de la libertad y del bienestar de la humanidad. El gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, apurándonos para terminar antes de que nos corran de la cabina, porque ya nos vamos excediendo del tiempo. Y pues bueno, a la Operación Pandora le siguió lo que ahora se denomina Operación Piñata. Esto fue el 30 de marzo. La Audiencia Nacional ordena registrar 17 diferentes lugares entre centros sociales, ocupas y casas particulares en Madrid, Granada, Barcelona y Palencia, deteniendo en esta ocasión a 39 personas, de las cuales 24 son acusadas de resistencia a la autoridad y usurpación, y 13 son acusados de pertenecer a grupos anarquistas coordinados, con la acusación específica de pertenecer o apoyar actividades terroristas. Actualmente, de los detenidos, 5 son los que quedaron en prisión sin fianza, ¿no? Que son Quique, Paul, Javier, Jorge y Javier. Son los 5 compañeros que se encuentran en prisión y se les relaciona con los actos de coordinación y promoción de sabotajes. Se les acusa de daños en 114 cajeros automáticos y estragos en sucursales bancarias. Se les investiga por la relación con artefactos colocados en la Basílica del Pilar en Zaragoza, por la misma que fueron detenidos los 5 de Barcelona, ¿no?, que mencionábamos hace rato, y en la catedral de Almudena en Madrid. En esta operación, que es la continuación de Operación Pandora, que ocurrió el 14 de diciembre pasado. Se allanaron 14 domicilios, ahora se allanan 17 más, ¿no?, en diferentes partes del Estado español. Y bueno, ¿no?, en total, a partir de Pandora y Piñata, se han dado 55 detenciones, 30 registros tanto en lugares, en centros sociales, casas ocupas, casas particulares, en 3 diferentes operaciones policíacas en contra del movimiento libertario. En la anterior, en Operación Pandora, por ejemplo, los cargos eran tan ridículos como que en las casas se encontraron bombas de gas para salir a acampar, es decir, de esas estufas de gas para salir a acampar. Tener cuentas en RiseUp era una de las pruebas. tener en su poder actas de asambleas y libros, ¿no? Que demostraban que ellos eran anarquistas. Y también en esta ocasión, por ejemplo, una de las pruebas es la existencia de dispositivos técnicos con acceso cifrado a Wi-Fi. Es decir, para navegar anónimamente por internet, ¿no? Entonces, estas son las pruebas que presenta el Estado para justificar la operación Piñata, ¿no? Es importante decir que se está hablando de que justamente esta operación Piñata y operación Pandora es en el contexto de que están poniendo en marcha la Ley de Seguridad Ciudadana, que es conocida como la Ley Mordaza, y el endurecimiento del Código Penal, que vuelva a restituir la cadena perpetua, ¿no? Otorgan un marco que pretende ejercer el control más eficaz por parte de la autoridad, que se blinda en su paranoia constante, es decir, más fuerza a las fuerzas policíacas, más capacidad, ¿no? Se endurecen las penas por atentado a la autoridad, por desórdenes públicos, por desobediencia, y también se castigan las protestas sociales como las que se están llevando a cabo en diferentes partes del Estado español por diferentes motivos, por todas estas reformas que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces decíamos, justamente estas operaciones se dan en este contexto un poco para echar atrás las movilizaciones, para que echar atrás a los que están saliendo a las calles, a los que están llevando procesos organizativos de diferente índole y procesos de lucha de diferente índole, y un poco también para poder legitimar el por qué necesitamos una ley que le dé más fuerza a los aparatos de justicia, de seguridad del Estado, es decir, a las policías del Estado. Pues porque, miren, tenemos a esta serie de grupos anarquistas que son terroristas y necesitamos tener más policías que tengan más capacidad de acción, ¿no? Y que no estén atados a estas cosas legales de tener que esperar a un juicio, ¿no? De tener que contar con un abogado, sino que los podamos detener en el momento que queramos y bajo la dinámica en que pretendamos, ¿no? Justamente esa es la dinámica bajo la cual se está llevando a cabo estas operaciones, ¿no? De la ley de la Operación Piñata, como se conoció a esta que ocurrió el 30 de marzo pasado allá en el Estado español. Y queríamos hacer mención en el quilombo de esto, ¿no? Porque justamente nos habla de las dinámicas políticas que está llevando a cabo los estados, ¿no? En las diferentes partes del país para contener a los movimientos sociales, ¿no? Para poder implementar estas reformas legales, políticas y económicas que el neoliberalismo necesita para poder cerrar su ciclo y para poder aplicarse abiertamente, ¿no? No solamente es el caso de España, lo decíamos, en México está ocurriendo algo similar, en Chile está ocurriendo cosas similares. En el mundo entero, el capitalismo está cerrando la pinza y está haciendo que los estados pongan fin que por fin constituyan estas dinámicas neoliberales, ¿no? Porque ya no está dispuesto a esperar más tiempo para que se implementen, ¿no? Ya le urgen, ¿no? Y la dinámica neoliberal, pues lo que busca es ampliar los márgenes de ganancia de las transnacionales, ¿no? Ampliar los márgenes de acción de las empresas en contra de los trabajadores, es decir, crecer la explotación, crecer el despojo, y para esto necesitan de la represión, ¿no? Justamente como estas operaciones que veníamos señalando, ¿no? Y bueno, ya nos vamos a ir, ya se nos hizo un poquito tarde, ya nos pasamos un ratito del horario del quilombo. Pero bueno, no queríamos acabar de manera rápida esto, ¿no? Y mandar toda la solidaridad a las compañeras y compañeros allá en el Estado español que están siendo perseguidos, a los compañeros y compañeras que están siendo encarcelados, ¿no? Y a la banda que está resistiendo y que está luchando allá en el Estado español, pues va un saludo, un abrazo solidario. Y pues desde acá la idea de este programa era un poco difundir lo que está pasando, ¿no? Difundir lo que está sucediendo allá en el Estado español, ¿no? A manera de que no lo ignoremos, ¿no? Y que también veamos cómo se vienen las políticas, ¿no? Que se van a implementar, ¿no? Justamente hay ciertos paralelismos, ¿no? El modelo que está ahorita siguiendo México mucho tiene que ver con los modelos que está siguiendo el Estado español, ¿no? Así como a su vez los modelos que siguió el Estado español tienen que ver con el modelo chileno, ¿no? Entonces, pues esto tiene que ver con que es un modelo global, ¿no? Es un modelo, el capitalismo es global, implementa modelos en diferentes momentos en cada parte del mundo, pero va haciendo experimentos de cómo funciona, cómo sí entran estas políticas, cómo no entran, qué hace falta hacer, y va exportando, ¿no?, los modelos y los va aplicando en las diferentes realidades de cada región del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vamos a ir de acá del Gran Quilombo Antifascista, no sin antes hacer invitaciones. Hay que recordar que Mumia Abu-Jamal está muy grave de salud allá en Estados Unidos. Mumia Abu-Jamal, que lleva muchos años preso en los Estados Unidos, está muy grave de salud, ¿no? Él está enfermo de diabetes. Y los Estados Unidos parecen decididos a exterminar a Mumia, si no por la vía legal, por la vía ilegal, a partir de la negligencia médica que están ocasionando que su salud se deteriore rápidamente, ¿no? Entonces, por acá hay un acto de solidaridad con Mumia, mañana a las 11 de la mañana en la Embajada de Estados Unidos, para quien le interese caerle, pues cáigale. Es importante la solidaridad con Mumia, ¿no? Después de tantos años preso, ¿no? Pues atender como esta dinámica en la que está actualmente preso, ¿no? Y bueno, dentro de las invitaciones, esta semana en la Biblioteca Social Reconstruir, ya saben, hoy lunes a las 6 de la tarde está el taller de crónica, ¿no? Es un taller que va dirigido para que aprendamos a contar y escribir nuestras propias historias desde nosotros mismos, ¿no? Entonces es un taller de crónica que se está dando todos los lunes a las 6 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir. Para la banda que le interese, pues que le pueda caer, ¿no? El taller lo da el compañero Jorge Belarmino, ¿no?, quien se ha dedicado a escribir historias sobre el movimiento obrero, ¿no?, principalmente, ¿no?, de la insurgencia obrera en México en los años 60-70. Entonces, él es el que está compartiendo los conocimientos en este taller de crónica. Para la banda que le interese, cáiganle. También en la Biblioteca Social Reconstruir, recuerden que cada semana está el Cineclub Ojo por Ojo, todos los jueves a las 6 de la tarde también, ¿no? Y esta semana, este mes de abril, está en el ciclo de antipsiquiatría. Y este jueves 9 de abril se va a presentar Bicho de Siete Cabezas, ¿no? Entonces, para ahí, para la banda que le caiga, pues que le interese, pues cáigale a ver una peliculita, cuesta 10 varos y con tu entrada te dan una bolsa de deliciosas palomitas autogestivas. Ahí recién hechecitas, ¿no? Entonces, pues para la banda que le interese el cine y la antipsiquiatría, pues bueno, cáigale. Este 9 de abril a las 6 de la tarde se presenta Bicho de Siete Cabezas en la Biblioteca Social Reconstruir. Y la Biblioteca Social Reconstruir está en la calle de Godard, número 20, esquina con Delibes, a unas cuadras saliendo del metro La Raza, ahí por la línea verde, aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues para la banda que quiera tanto el taller de crónica como el cineclub, esta presentación del ciclo de antipsiquiatría, pues cáigale este jueves a las 6 de la tarde el cineclub, el lunes a las 6 de la tarde el taller de crónica, y todos los miércoles a las 4 y media de la tarde también se lleva a cabo el taller, el Círculo de Estudios Ángel J. Capelletti, que busca conocer la obra de Ángel Capelletti sobre la historia del anarquismo en México, ¿no?, y revisar algunas otras obras para ver aquello que Ángel Capelletti no pudo meter en su estudio histórico sobre la historia del anarquismo en México. Entonces, pues ahí están las actividades en la Biblioteca Social Reconstruir para que la banda le caiga. Y también este domingo 12 de abril a las 3 de la tarde, en el Multiforo Cultural Alicia, va a haber un evento, se llama Rap Anarquista y Solidario, con la Biblioteca Social Reconstruir. Esto es para juntar fondos. La Biblioteca Social Reconstruir sobrevive a partir de tanto de trabajos propios que hace la banda de la biblioteca como de aportaciones que puede hacer otra banda, ¿no? Y dentro de esta dinámica, pues se organizan eventos para poder lograr el pagar la renta y tener todo lo necesario para mantener abierto este espacio en la Ciudad de México, y este es para esto justamente. Rap Anarquista y Solidario. Va a estar Lírica Podrida, MC Facto, Lengua Armada, Tleyot, Corte MC, Inquisidor de algo más. Inquisidor de la herejía. Es la banda que va a estar ahí hip-hopjeando, echando rimas en solidaridad con la Biblioteca Social Reconstruir. Y esto va a ser el domingo, este domingo a las 3 de la tarde en el Multiforo Cultural Alicia. Y tiene un costo de 50 pesitos, ¿no? Entonces, para la banda que le gusta la solidaridad y que le gusta el hip-hop, pues ahí está para que le caigan y que la biblioteca pueda seguir abierta. Y también para la banda que le interese, este fin de semana se va a llevar a cabo la compartición de los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona aquí en la Ciudad de México. Esto va a ser viernes, sábado y domingo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? La idea es ahí, pues un poco como un encuentro, que se conozca los trabajos que está haciendo la banda adherente a la sexta, y también como parte de una reflexión, ¿no? De dónde está, en qué no se ha hecho, qué ha faltado, ¿no? Qué se ha equivocado, qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues para la banda adherente y la banda que le interese, pues también está ahí. Si buscan en Enlace Zapatista, pues va a estar ahí, está la información, ahí está la convocatoria, así como la convocatoria que hace los zapatistas al homenaje al compañero Galeano y a Luis Villoro, que va a ser allá en Oventic y en San Cristóbal de las Casas, y a un seminario de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues para la banda que le interese, pues búsquela ahí en Enlace Zapatista, ¿no? Este fin de semana es esta compartición en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Por ahí están las bases para que la banda que quiera participar, pues se tiene que registrar, ¿no? Y ahí está también como las temáticas y las mesas en las que va a haber, ¿no? Y pues bueno, ya nos vamos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Nos estamos escuchando dentro de 8 días acá en Regeneración Radio, pero ustedes no le cambien, sigan con la barra programática de Regeneración Radio todo este día y toda la semana. Hay una gran diversidad de programas, temas diversos, desde poesía, etcétera, etcétera. Hoy a las 6 de la tarde va a estar Facto en Sí aquí en la cabina de Regeneración Radio, me parece. Entonces también sintonícenle, ¿no? Y sintonicen la diversidad de los programas de Regeneración Radio y de las radios libres. Y esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Nosotros nos escuchamos dentro de 8 días aquí a las 2 de la tarde. La justicia, el orden y la ley. La anarquía es la máxima expresión del orden, de un orden que no es impuesto por la autoridad.